Buen día, compañeros. Buen día a la audiencia. El informe de hoy tiene la denuncia pública que realiza Claudia Russo, tía de Juan Leandro Arellano, fallecido por leptospirosis en el 2014. Vecina también de Yamila Ferrer, fallecida por la misma causa este año. El lunes 13 de enero de 2014, Juan Leandro Arellano, empleado municipal, acudió al Hospital Sayago, efector público de salud de la ciudad de Santa Fe, por un serio malestar corporal acompañado de fiebre muy alta. Lo revisaron, le diagnosticaron gastroenteritis y lo mandaron a su casa. Al día siguiente, y en peores condiciones, Juan Leandro volvió al hospital, pero como estaban de paro y no se cumplían las guardias mínimas, no fue atendido. El día jueves, y por tercera vez, sus familiares lo llevaron al Hospital Sayago y como su estado era de suma gravedad, lo derivaron a un sanatorio privado. En ese sanatorio le diagnosticaron leptospirosis y fue urgentemente internado en terapia intensiva. El viernes 17 de enero de 2014, a 5 días de comenzar con los síntomas, Juan Leandro Arellano falleció de una leptospirosis letal, según lo afirmó Andrea Uboldi, directora de Prevención de Salud de Santa Fe. Claudia Russo nos decía esto. Los médicos nos dicen que era un caso de una leptospirosis letal, como después afirma en esta nota que tengo la señora Andrea Uboldi, directora de Prevención de Salud de todos los santafesinos, como con Yamila Ferrer. Aquí está la nota también firmada por Andrea Uboldi, o sea que, así como en el Sayago, la pésima atención nos está matando, así como desde el Estado, y responsabilizo directamente a Bonfatti, a Jena, Corral y a la señora directora de Prevención de Salud de todos los santafesinos, Andrea Uboldi, que hasta hoy espero respuesta, que acá está testimoniada. Un relato que parece de barrio, más que el informe de una señora que está a cargo de semejante cargo. Jorge Gen recibió en mano una copia de esta nota. Prometió que iba a hablar, prometió que iban a intervenir. Hasta hoy. Claudia Russo, tía de Juan Leandro Arellano, sigue tratando de llamar la atención de la comunidad para que no se repita por tercera vez la fatal historia de su sobrino y de Yamila Ferrer. Pocos medios de comunicación atienden su llamado. Para Farco, informó Juan Carlos Álvarez, FM Chalet.